alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. No hay mejor manera de terminar un viernes que escuchando Modo Random y escuchando a nuestra compañera Candela Castillo. Este aplauso es para vos y lo sumamos a Martín Morales también, que está por acá. Bienvenido, Martín. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bien. Hola, Cande. ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te preparás para el personaje de hoy? Que la verdad a todos nosotros... Fuerte, ¿eh? Fuerte. Nos gusta mucho, nos de alguna manera u otra... Nos gusta, estás loca. ¿Vos decís? No nos gusta, no, no. No sé, no sé, bueno, nos pero... causa una comicidad. Hay como un amor-odio. Es algo ahí muy extraño, claro. Es un amor-odio, tal cual. Aparte te genera... Es un personaje que decís... Es de la farándula, pero no tendría que ser catalogado de por la farándula. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Una locura. Pero bueno, le gustaba el asunto y la joda. Qué polémico esta semana con los personajes que hemos traído en modo random. La verdad que nos estamos poniendo polémicos. Nos gusta igual a nosotros crear la polémica. Estuvimos hablando de Cacho Castaña, David Bisbal. Sí. Y hoy Carlos Saúl, ¿no? Exacto, o yo en un momento hice una comparación para armarme la carpeta de audios en la computadora, le puse Voldemort. Voldemort nacional. Sí, sí. Que no se debe nombrar. Tú sabes, el innombrable, el señor oscuro, el que no debe ser nombrado, el tenebroso. El turco. ¿Por dónde arrancamos este recorrido por su biografía moderadamente autorizada? Y a mí me gustaría comenzar un poco, yo creo que el spot que más define a una generación fue su spot del 2003, creo que es lo mejor para presentarlo. ¡Vamos, nenes! ¡Vamos! ¡Nenes! ¡Vamos, nenes! ¡Vamos, nenes! ¡Vamos, nenes! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Dale, dale! Con todo de La Rioja, porque es el único lugar donde pueden donde decir ¡vamos, nenes! Y lo quieren, claro. Aparte es un spot hermoso donde gente que está haciendo cualquier actividad de repente se pone a gritar solo y después vuelve a su actividad como si nada. Claro, estaba lavando la ropa y tuvo como una visión y es como un lapsus de decir, vamos, voy a lavar con más ganas. Hay un hombre cortando una res y salta, empieza a decir, vamos, Menem, qué loco, ¿no? Yo a veces corto carne y grito, vamos, Menem. Qué miedo, Lucas. Pero bueno, yo creo que ¿cómo se definiría al señor que no debe ser nombrado? Yo creo que es un animal político. Y él mismo yo se no define puedo así. Vivir sin la política. ¿Un animal político usted? Sí, sí, siempre se me ha calificado así. Una voz ya de la última época, ¿no? Uh-huh. Sí. Y la nota está hecha por el hijo de Mauro Viale, Joaquín. Sí, ¿cómo se llama? Johnny Viale. Simpaticón. Sí, pero bueno, es alguien hermoso. Con ideología. Es alguien, el señor este, el turquito, con no ideologías lo va a nombrar. Fuertes. No lo nombra. No, es que está bien, porque mala suerte. Ya lo nombré el spot. Las supersticiones traen mala suerte. No hay que ser supersticioso. Menos mal, encima estamos casi en un viernes 13. Claro. Porque es 12. Claro. La emoción del comentario ha hecho destrozos en este estudio. Y no, se hizo presente la mala suerte. Pero bueno, a mí me gustó. Hay una hermosa comparación que él hace sobre los árboles y cómo él es capaz de hacer todo lo posible para sembrar nuevas ideas. ¿Cómo? Árboles. Hay que arrancarlos y poner otros. Y si hay gente atada a los árboles, lo siento mucho, hay que llevar el árbol y la gente al depósito municipal. ¿Qué dice? Era la época del activismo fuerte, defendamos... del menemismo fuerte. Ah, sí, además. Y no se vayan a atar a ningún árbol, esto yo creo que... No, por supuesto. Claro. Yo creo que ahí se terminó el activismo para cuidar los árboles después de este comentario. Eso sí, tiene comentarios así que decís, che, yo hago todo lo posible para limpiar esto, limpio a la gente que se ata los árboles, pero sin embargo a los policías el tipo sabía entender el por qué se pasaban a veces de la raya. A ver. Medida de seguridad, poner más policías en las calles, darle al policía también un poco de seguridad, porque un policía que está ganando 300 o 400 o 500 australes por mes y arriesga la vida todos los días, yo creo que es lógico que por ahí se despreocupe un poco de la función específica que tiene que cumplir. No está claro. Tiene mucho ¿se preocupe sentido, de qué? ¿Y seguridad del policía? Vaya a tomar fosfobina. Para policía. No, hay aparte que pagarle más, pobre, porque por eso después se piden coimas. Uno, claro, tiene a los policías de mal pagos. Se dejan coimas. Claro, pero de hay repente que buscar plata por otro lado. Claro. Hay que pagarles. Frenan en la mini si no, y bajan si cualquiera. Con una de musa y dos de faina. Claro. Sin embargo, él dice que en su gobierno nunca hubo corrupción. Yo creo que en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. ¿En su gobierno no hubo corrupción? No hubo corrupción. ¿Nada? Bueno, nada. Johnny Viale de vuelta, sí, ¿no? Sí, sí, señor. Otra vez, sí. Qué mala espina me trae ese muchacho. Se como una fantasía paralela ahí en su cabecita, uh-huh. Calculo yo. Pero bueno, es un hombre que hasta nos gritaba que no nos iba a defraudar. Yo creo que es lo más clásico de él, es esta expresión. Un hit. Hermosa. ¡Que me sigan! ¡Síganme! ¡No me voy a defraudar! ¡No me voy a defraudar! Muy personal lo que voy a decir, pero gracias Néstor y Cristina, porque quienes nacimos a mediados de los 80 y no veníamos de casa peronista, pensábamos que el peronismo era Menem. Y sí, Dualde, sí. Y la maldita policía, y todo ese asunto. Y después, por suerte, se aclaró un poquito el asunto. Ojo, no lo puse, pero según Menem, Kirchner le dijo que fue el mejor presidente de la Argentina. puede ser también. Palabras de Menem. Lo acabo de nombrar, pero bueno. Andá chequeando. Uy, agárrate hoy, Sí. Que es casi 13. Sí, pero es fácil. Casi 13, chicos. Y acabo de decir lo innombrable. Eso sí, a veces puede tener algún fallido, sobre todo cuando habla de la injusticia. Que perdure la industria entre nosotros, la injusticia entre nosotros. Sí, sí, claro, sí. Sí. Eso existe todavía. Doctor fallido. Y viste, creo que Galeano tenía una frase, que la mejor sinceridad de un político eran sus mentiras. Sí. Sin dudas. Me gusta. Un gran versero, Carlos Saúl. Vamos a ir abriendo páginas ahora con vos, Cande, pero nos ha dejado mucho material. No, aparte se enfrentaba a periodistas de preguntas picantes como Susana Jiménez, ¿eh? Ojo. Sí. Ah, sí. Yo tengo una pequeña pregunta, señor presidente. Me gustaría saber qué nos faltaría en este momento, ¿no? Nosotros argentinos, para recuperar un quinto lugar como potencia mundial que tuvimos una vez en la historia. Sí, estuvimos entre los 10 mejores países del mundo. Y descendimos al centésimo lugar, creo. No sé si Osvaldo me corrija. ¿Qué serían las cuatro cosas más importantes que nos faltarían? Nos falta, hicimos mucho, pero nos falta mucho por hacer. Ahí va. El periodismo no existe, chicos, son los padres. Tenía la llave de todas las puertas de salida. No. Abría puerta y rajaba. Aparte te tira el dato. Te tira el dato después que me corrijan, a ver, no sé muy bien. Estuvimos como en quinto, 10, por ahí cerca. Centésimo. Sí, anda a chequear. Aparte a mí me gustaba porque lo escuchaba y era... No, y acá habría que bajar los impuestos y aumentar la salud y... Nunca explicaba cómo ni nada, pero era muy interesante. Y tenía periodistas de la talla de Susana Jiménez que le hacían. Claro, una gran lobista del menemato, Susana. Aunque su periodista favorito era el padre del Johnny. ¡Oh! Maurito. A ver si está uno de los mejores periodistas, más veraces. Veraz. Con que cuenta la prensa argentina. Para nadie es un secreto que Mauro Viale va siempre de frente. No oculta absolutamente nada. Con Samir no fue tan alfrenado. No, con Samir no. Con Samir no fue al frente. Con Samir no. Se comió los mocos. Amo de esa escena de Samir y Viale cuando aparece el viejo y le pega portero. De atrás. Espectacular, sí, el portero. Sí, sí. Samir es un personaje mi momento también, favorito. Sí. Samir es un personaje para acá. Gran tuitero, no sé si ustedes lo siguen. No lo sigo. Desde su casa, en su Twitter, por favor, entren y vean, porque realmente no tiene desperdicio, Samir. Tuiteando con la foto del perfil de Samir, es el pie de él con la pulsera... la pulsera de la detención que está él, está en la casa. No. Así que nada, entren y miren eso porque es hermoso. Sí, debe tirar lucecita, ¿no? Esa pulsera. Sí, sí, sí, entren y miren porque es maravilloso. Bueno, me gustaría también un poco recalcar la ¿cómo? Gran oratoria y discurso que tenía por ejemplo, en este caso. Nueva, el momento propicio para recordar con la gratitud el homenaje a los que en periodos de la Organización Nacional, interpretando lo que... No está diciendo nada. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo es, señor? Era un chiste. Se confundió de discurso. En total Dios. Piloto automático. Hace muy poco tiempo tuvimos una persona que dirigía este país que también tenía algunos errores similares. Misma matriz, ¿no? Una matriz parecida. Sí, sí, sí. De la misma escuelita. No, y con menos comprensión lectora y lectura. Sí, sí. Le costaba más, práctica del lenguaje. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esta oratoria? El tipo me parece que siempre decía lo que pensaba... Y por ahí se le traspapelaba un poco esos pensamientos. Por ejemplo, en el siguiente audio. A ver. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Eliminarlas, además. Sí, no hay que eliminar nada. Mejorarlas, amigo. ¿Cómo eliminarlas? Claro. Y pero es como lo del árbol, viste que él quería hacer un árbol para poner uno nuevo. Exactamente, te limpia todo de cuajo. Eso. Te limpia de cuajo. Claro. Iba a poner otras escuelas después. Claro. Y por eso él no necesita debates. Incluso le han preguntado el por qué no fue a debates cuando tenía que candidatearse. La silla vacía. Y esta fue la razón. Y no, porque no tenía sentido. Yo sabía que ganaba. Y que ganaba, pero por escándalo. Entonces, ir a debatir con quien o a quien consideraba perdedor no tenía sentido. No charlo con perdedores. Claro. La bajada del espíritu de lo que acaba de decir es: yo con perdedores no hablo. Yo tampoco. No, aparte, un democrático. Tampoco le gustaba que vinieran economistas y le decían que la Argentina no estaba bien hecha, no estaba bien consolidada, y él respondía siempre a esto. Cualquiera puede opinar en economía, y por la opinión de alguno de esos economistas, Argentina ya tendría que haber estallado en pedazos. Sí. Y cada día se consolida más este proceso. Qué ladrón. ¿Viste? Esto fue antes del 2001, ¿no? Esta entrevista fue antes del 2001. Entre la risa y el odio. Y el llanto. Profundo. Es que pensás que es ficción y de repente te das cuenta que era el país en el que viviste. Entonces dices, ¿cómo sucedió esto? Se explican un montón de cosas, ¿no? Que está más consolidada. Claro. Y bueno, algo que siempre queda en claro, y saqué este fragmento de esta canción, es Menem lo hizo. Sí. Ah, sí, que no. Menem lo hizo. El respeto internacional. El respeto internacional. La hidroeléctrica ya sí está. Con él lo logramos. Nuestra telefonía. Con él mejoró. El Mercosur. Con él lo logramos. Tampoco. Es una mentira. Fue hecho por Menem. El hospital de niños de Córdoba. Con él mejoró. Está bueno porque tiene diferentes remates. No es que siempre Menem lo hizo, sino que lo logró. Lo que sí te meten meten frases de... ¿Te meten frases de...? Como son espinetistas del spot. ¿Viste? Te meten... Espinetistas frases del spot. Sí. En lugares que decís... Que no entra en la métrica. Es como sí, Spinetta. Tal cual. Claro, acá no entra. Terminan acentuando distinto. Me encanta. Tal cual. Sí. Claro. Una métrica espinetiana... La de este yo descubrí este spot a los 15 años, claro. Yacireta. A los 15 años en la escuela descubrimos este spot Y muchos a los 15 años, obviamente, escuchas una canción pegajosa como esta, con un tipo nefasto, como fue Garpa. El Innombrable, y la cantábamos todos los santos días en la escuela. Es increíble cómo nos cagaron la vida. Ahora esa canción. Ahora esa canción fue reemplazada por la canción de Marolio, pero... Claro. Por supuesto, el mismo nivel. Claro. Hay una de las mejores frases que quería traer. Ya voy terminando, me quedan unos audios más. Sí. Pero quería traer esta, que es el viaje a la estratosfera que hizo... Épico. Del que comentó el primer día de clases, en creo que era en Jujuy, épico. Si mal no recuerdo. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. ¿Qué de consume, tal forma, señor? Que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, toma, en Corea o en cualquier parte del mundo. Excelente, excelente. Alguien que sabe mucho me dijo alguna vez, creo que está en algún libro, pero no sé bien en cuál. En Tu Cara, Mask. Como que atrás del escenario dijo, mirá la que tiro ahora. Y salió y dijo esto que es eterno, esto no va a perecer jamás. Yo creo que antes... Es lo mejor que hay. Macri se fue como, bueno, el presidente de los memes, qué sé yo, pero me parece que Menem le gana. Pero por fuerte, ampliamente. Otra liga. No existían memes en ese momento. No, imagínate. Imagínate, el turco basquetbolista. Sí, hay videos. Es YouTube. Como que lo querés. Sí. Con la Ferrari, ¿no? Esas cosas. Que algunas claro. A mí me las fueron contando, porque yo, nada. Nací en 97. Rolling. Ahí. Con los Rolling Stones. En Olivos, todos con trajes de colores. Jugó un partido también, ¿no? Tiró esa. Siempre, ¿no? Jugaba al fútbol, se ponía la 10. Y la Ferrari, en la subasta de la Ferrari estuvo Jacobo Winograd, fue uno de los que disputó hasta un momento la Ferrari. No. Mirá, se la arrebataron a Jacobo. Me quedan dos audios. Uno, lo último que voy a poner es una canción que hicieron el programa Perdona Nuestros Pecados, pero antes quiero mencionar algo que por ahí no sabían. Del doctor Saúl, que fue campeón mundial del boxeo, por lo menos eso dijo él. Es que he practicado el boxeo desde mi más tierna infancia, inclusive por ahí para ganarnos la entrada cuando éramos niños a un circo nos hacían pelear con un oso. Se ponían los guantes, el oso tenía guantes y éramos varios niños que entrábamos al circo. Boxeo durante muchos años, desde mi más tierna infancia. Nunca pensé que iba a llegar a ser campeón del mundo. Lo de tierno cuando lo pierde, cuando lo hacen pelear con un oso, chicos. Es áspera La Rioja. No es chiste, es áspera. Sí, para entrar al circo te hacen boxear tú con un oso. Todavía lo no siguen llamando el caudillo. Todavía lo quieren a mí. Acabas a la audacia, a la gorra. Ya te hacen boxear con un oso mano a mano. Aparte me gusta que él aclare que al oso le ponían guantes. Sí, como si fuera un detalle relevante. Sí, las uñas, rajuña fuerte. Candela, impresionante este recorrido. ¿Con qué vamos a cerrar? Cerramos con la canción de Perdona Nuestros Pecados que hicieron con frases de el doctor Innombrable. Sí, decirlo. El caudillo. Saúl Menem, díganlo. Caudillo no la Rioja. Coraje no, para no. Decirlo. No, chicos, es casi viernes 13. No se puede. Con esto nos vamos. Hoy a las 12 se hace todo muy confuso, no sé si puedo. Cande, con esto nos retiramos del programa. Te mandamos un abrazo grande y gracias por siempre estar ahí del otro lado. Gracias a ustedes, señores y señoras. Abrazo, Cande, señoritos. Te queremos mucho. La maravilla. Nosotros nos vamos con esta canción, Menemista. Pero no somos menemistas, señora. No cambie la radio. Claro, todo lo contrario. Hasta el martes, ¿sí? Hasta el martes. Porque el lunes es feriado. ¿Lo sabían? Es verdad. ¿Te dabas cuenta vos que era feriado? Nos quedamos sin una efeméride muy importante del lunes. ¿Cuál era? No la podemos. No, porque la vamos a dejar para más adelante. ¿Ves? Bien. Sorpresita. Bien, ahora se quedan y arranca Hecho de Cine de la mano de Martín Morales. Exacto. ¿Lindo programa hoy? Tenemos algo muy lindo. Videojuegos, cine, de todo un poco. Excelente, bien. Como siempre, chau, Fío. Estén atentos al Instagram de Modo Random, que se vienen algunos jueguitos. Va a haber jueguitos de fines de semana. Va a haber jueguitos de fines de semana para que estén entretenides. Así que @modorandom.mdp, ahí los estaremos siguiendo. Chau a todos y a todas. Chau, Sevita. Adiós, adiós. Apretá bien el botón. Quédense nunca para apretar un botón. Es viernes, no pidan mucho. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Está bien, lento, como una gran. Alentadores señales de autoritarismo. Desocupación. Cada día menos con los trabajadores. Desocupación. Cada día menos con los trabajadores. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Tenemos que tener violencia. Tenemos que tener tensión. Perverso. Tenemos que tener violencia. Perverso, reitero, perverso. Tenemos que tener tensión. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. Propusimos muchas cosas. Seguro. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Tantas barbaridades. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Desocupación. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas, otras no. Seguramente.